12 y 17 minutos a esta hora, cada 15 días los lunes, nosotros abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Lo hacemos gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida a la sintonía de Radio Brique. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos a punto de despedir el curso. La semana pasada, por cierto, la Delegación Territorial de Educación de Cádiz publicaba la resolución en la que encontrábamos el nuevo calendario escolar de cara al curso 2018-2019. Por cierto, si tienen interés, ya lo hemos publicado en las redes sociales de Radio Brique, ese nuevo calendario en la provincia de Cádiz para el curso escolar próximo. Pero lo cierto es que todavía quedan pues poco más de tres, poco menos, en realidad, de tres semanas para que concluya el curso escolar. El 22 de junio se despide, ya los alumnos de bachillerato han concluido porque tienen que prepararse para selectividad. Y toda esta introducción viene porque estamos en un momento de nervios, de tensión, de prepararse exámenes, de estudiar y de dar el último empujón final para el cierre de este curso 2017-2018. Y todo esto se transmite en casa y lo vemos pues no solo en los centros educativos, sino también en casa con bueno, pues esas situaciones que se pueden dar. Y de ello vamos a hablar nosotros, ¿verdad, Lourdes? La consulta de hoy, de cómo afrontar estos días especiales de tiempo de exámenes y cómo ayudar sobre todo a nuestros hijos, que es lo fundamental. Pues sí, Rocío, porque como decía, son tres semanas nada más las que quedan, pero vaya tres semanitas que nos esperan. Son tres semanas de, bueno, después de un año que agota, porque ya están agotados. Ahí ya es lo mismo, los niños de infantil, de primaria, de secundaria están cansados. Entonces, después de un año entero, de un curso escolar completo, pues el final ya cansa y además, pues como decía, ¿no? Son tres semanas de mucha intensidad. Y, hombre, pues no deja de ser una fuente importante de estrés y más aún a medida que va subiendo el nivel de estudios, ¿no? Hay muchísima presión en diferentes situaciones, como he dicho, infantil, pues puede ser ya pues lo que es el baile fin de curso, ¿no? Pero bueno, eso es algo más divertido. Pero sobre todo ya también estaba más enfocado este programa de cara a los adolescentes, a secundaria y a bachillerato, ¿no? Y de cara a estos estudiantes que tenemos ahora dándole fuerte a la selectividad, que el fin de la semana pasada fueron las graduaciones, y seguro que hay un grupo importantísimo de jóvenes ubriqueños que están dándole fuerte con una presión tremenda porque se juegan mucho con un expediente académico, en lo que todos estamos de acuerdo, en que es un sistema muy justo, pero es el que tenemos, porque además es que el nombre no se ha cambiado, mire que han cambiado cosas, pero el nombre sigue siendo selectividad, que es un nombre horrible, que da pánico, y bueno, y es una etapa de muchísima presión para ellos y, por supuesto, para la familia también, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, Rocío, que, claro, la juventud de nuestro pueblo, pues es el futuro inmediato que tenemos, y ahí ya me refiero tanto a los jóvenes que se han incorporado, mayores de edad que se hayan incorporado al mundo laboral y que ya están aportando al sistema, jóvenes que estén con salidas profesionales, o jóvenes que están ahora pues estudiando para selectividad, para ir a la universidad. Pienso que de todas las vertientes son nuestro futuro y hay que apostar por ello. Entonces es muy importante y para mí eso es vital y me gustaría dejarlo bien, que se transmita bien, es que tenemos que trabajar mucho, Rocío, nuestro pensamiento interno, a nivel interno. Ya no es tanto lo que le decimos a ese o a esa joven, sino lo que nosotros pensamos. Yo creo que ya lo he dicho varias veces. Cuando yo pienso que el mundo laboral está fatal, que no vale la pena hacer nada, que está todo muy difícil, pensar únicamente con ese pensamiento tan catastrofista, aunque no se lo digamos, lo estamos desprendiendo. Claro. Y es muy difícil que ellos luchen, porque al fin y al cabo conseguir, que yo creo que el objetivo de todos los padres que tenemos ya no es ni que sea universitario, sino que esté encauzado, que tenga una especialidad, que tenga una profesión y que tenga un medio para vivir en el que viva con comodidad y que además le dé calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que eso lo queremos todos, pero claro, es muy importante transmitirle confianza, no digo un mundo rosa donde todo le vaya estupendamente, pero sí confianza para que ese joven o esa joven tenga la fuerza y la voluntad suficiente para sacar lo máximo de ellos. Entonces, muchas veces estamos ayudando a nuestro hijo a ponerle las mejores clases para la selectividad o dándole lo mejor para que estudien, pero luego no nos damos cuenta del daño que hacemos con unos comentarios que ellos van absorbiendo poco a poco, ¿vale? Eso no es ni en un día ni en dos. lo van absorbiendo y realmente pues se les va quitando muchas ganas de hacer cosas. Es verdad, no me quiero perder, ¿vale? Pero cuando hablamos de los ninis, de esta generación de ni estudia ni trabaja, bueno, pues hay un componente de una alta permisibilidad, donde no se le han puesto límites, pero también hay un componente muy importante de desmotivación y de desgana ante esta sociedad, porque ven lo que hay y les da miedo. Y no, eso yo no estoy de acuerdo. Evidentemente, esta sociedad ahora tiene una parte donde el mundo laboral está muy difícil, pero bueno, que siga habiendo jóvenes que trabajan, que siga habiendo jóvenes que consiguen buenos trabajos, y que siga habiendo jóvenes que siguen luchando por sus sueños, con más o menos coste. Pero hay que transmitirle un pensamiento positivo, porque eso se va a reflejar en ello, ¿eh? Entonces, es muy importante, tenemos que creer y confiar en ellos y en lo que ellos hacen. Porque es que a veces los padres decimos, no, esto tiene una carrera, pero eso es para nada. Por Dios, si eso lo pensamos, aunque no se lo digamos, nuestro hijo o nuestra hija lo absorbe, ¿vale? Y eso quita muchas posibilidades, las quita de verdad. No se puede demostrar científicamente, pero realmente es así. Es un mensaje subliminal que vamos transmitiendo y que hace que los jóvenes no luchen con la suficiente fuerza como a lo mejor pudieron luchar generaciones anteriores, ¿vale? Lo que sí es que está claro es que la sociedad va evolucionando, va cambiando y las formas son diferentes. Tanto las relaciones laborales que se puedan establecer, evidentemente no son las mismas ahora que hace 30 años y no van a ser las mismas dentro de 20 años más. Y claro, es complicado, ¿no? Cuando uno ve ese proceso de cambio y no encuentra un lugar, pues intentar motivarse y trasladar esa motivación a nuestros hijos, porque en realidad de eso se trata, ¿no? De motivarles y darle, bueno, pues todo ese valor a las cosas que ellos necesitan para que puedan luchar, ¿no? Por conseguir su futuro. Así es. Los adolescentes, cuando crecen, pues la relación con los padres cambia, evidentemente, pero sigue el mismo hilo. Sigue ese vínculo entre padre e hijos. Cuando tu hija o tu hijo es pequeño y hace algo mal, nos mira. O cuando sucede algo en la calle que ellos es nuevo para ellos o no comprenden, nos miran. Y a través de nuestra mirada se tranquilizan o se preocupan, ¿no? Pues esto sigue siendo igual. Lo que pasa es que ya no nos miran, sino ya es un mensaje más indirecto, ¿vale? Menos verbal. Pues exactamente, ellos siguen necesitándonos como padres y siguen, bueno, como padres o familiares, ¿vale? Y siguen sintiendo, siguen necesitando sentir esa seguridad, esa confianza de que todo va a salir bien y de que vale la pena. Y los mensajes catastrofistas y negativos, pues no llevan a nada, porque lo que tenemos que luchar es con el presente y con lo que tenemos, y no quejándonos de cómo ha cambiado todo y lo mal que está. Lo que hay es lo que hay. Y para ellos es lo mejor, porque es lo que existe ahora, ¿vale? Entonces, eso de verdad que es un trabajo interno a nivel de los que estamos cercanos a ellos, porque llega. Hay unos vídeos ahora muy buenos, no sé quién los emite, no recuerdo, que son entrevistas de educación, y hay una que habla sobre las etiquetas, y es maravilloso, de verdad. El vídeo me encantaría que todos los padres lo pudieran ver, porque habla como, ya no que yo le diga a mi hija o a mi hijo, eres muy listo, y si yo se lo digo, el niño lo va a hacer. Es más, de esa forma no funciona. No es que yo se lo diga, es que si yo lo creo, mi hijo funcionará de esa manera. Si yo creo que mi hijo es malo o que es vago, mi hijo va a funcionar, aun sin decírselo. Entonces, el vídeo lo expresa y lo explica muy bien, y ahí es donde yo me centro, en que ya no es lo que le digamos, sino lo que nosotros realmente pensemos. Y ese trabajo, antes de decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, para ayudarle, hay que pararse con uno mismo y decir, bueno, ¿yo realmente qué pienso de esto? ¿Confío? Y si no confío, ¿por qué no lo hago? Y tengo que retomar las fuerzas para recuperar esa confianza, ¿vale? Y esa es uno de los mayores apoyos, Rocío, que podemos dar en los estudios y en toda la vida a nuestros hijos. Porque, cuidado que yo, cuando he dicho el tema de ayudar, más que ayudar me refiero a apoyar. Porque yo no quiero, yo hoy no voy a hablar de una ayuda académica. Yo hoy me refiero a una ayuda y a un apoyo moral, ¿vale? Porque ya a estos niveles, cuando estamos hablando de adolescentes, yo no me voy a centrar en técnicas de estudio, ni en... No. Me centro sobre todo en la parte ese personal, en qué es lo que necesitan, porque a nivel de bachillerato, yo, ¿qué padre se puede sentar ya con su hijo o su hija a explicarle algo de bachillerato? Yo pienso que hasta los que tenemos carreras universitarias ya nos viene grande la parte de bachillerato. Hay asignaturas que no conocemos, nuevas que no. Claro, son muy complicadas. Entonces, que ya no se trata, la solución está en que yo me pueda sentar con mi hija y poderle explicar unos logaritmos o unas derivadas, no. Se trata de que yo le vaya transmitiendo una confianza y un apoyo para que ella vaya resolviendo la parte académica, que es lo que le pertenece. A mí esa parte no me pertenece, ¿vale? Y ese es el error. Entonces yo hoy me quiero centrar mucho en cómo apoyar a nuestro hijo, cómo, pues eso, lo que estamos ahí en un segundo plano, mientras su vida va mientras van superando esos retos en este nivel, en la parte académica, ¿vale? Pero también quedarnos con esa profundidad que tú decías antes, ¿no? En todas estas pautas que nos vas a dar, motivarlos, ayudarlos, ese apoyo moral, pero creyendo uno mismo en eso mismo que está transmitiendo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido, además que es que no sirve, porque si yo le estoy diciendo a mi hijo, te va a ir muy bien, y yo realmente no confío en mi hijo lo va a sentir, porque eso se siente y eso llega. Entonces no sirve para nada, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos ese apoyo moral, esa motivación especial o no? Porque, bueno, puede existir durante todo el curso, ¿no? No es necesario que exista tan solo en esta recta final de exámenes, aunque si se amplía, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ahora. Mira, lo más importante es conservar la calma, sí, tal. Conservar la calma, no solo el chico o la chica, sino la familia. Porque si la familia es lo que decíamos antes, si yo le estoy diciendo a mi hijo que se tiene que relajar, que tiene que estudiar tranquilo, y yo estoy hecha una histérica, pues evidentemente el mensaje es contradictorio, ¿vale? Entonces, es importante enseñarles a mantener la calma, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo se mantiene la calma? La calma no se mantiene diciéndole tranquilo, porque cuando una persona está nerviosa y le dicen tranquilo, lo que hace es ponerse todavía más nervioso. No creo que a nadie le guste escuchar eso cuando está nervioso. Entonces, ayudándoles a confiar en sí mismo. Hay que transmitir mensajes de confianza, de que van a poder. ¿Cómo? Enseñándoles a pensar en positivo, ¿vale? Frases como, vas a poder, lo vas a hacer bien, poniendo el ejemplo de otras veces, siempre mensajes muy positivos basados en la confianza, ¿vale? La respiración es una buena herramienta de cara a los exámenes, ¿eh, Rocío? La respiración, si nuestros adolescentes o desde pequeños, ojalá fueran desde pequeños, la tuvieran en cuenta y aprendieran a respirar. Hay miles de vídeos en YouTube de aprender a respirar, de meditaciones guiadas para relajarnos, meditaciones guiadas para concentrarnos. Y si eso lo hiciéramos como costumbre, que además cuando son pequeños les gusta, de verdad que les gusta, pues van a tener una herramienta. Y si no, de mayores, pues vemos en un vídeo, que no hay que ir ahora mismo a ningún sitio ni perder más tiempo, sino coger un vídeo y ver cómo se hace la respiración para estar más tranquilo, de manera que en el momento que va a entrar en el examen, con dos respiraciones profundas bien hechas, consigue que el alumno y la alumna o la alumna se centre de verdad y funciona, ¿eh? Así que conservar la calma y tomar nota de esa parte de la respiración, que puede venir muy bien y además está a la mano, se puede buscar fácilmente, ¿vale? Entonces, lo que digo, es importante tanto para los padres como los hijos, porque a veces que se crean unos cuadros de ansiedad serios que evidentemente pues limitan o incapacitan para hacer el examen o para presentarse a las pruebas que tengan que hacer, ¿vale? Se trata un poco también de quitar miedo al examen en realidad, ¿no? Exacto. Es muy importante la transmisión de mensajes positivos, de quitarle importancia al examen. Y cuidado, Rocío, cuando yo digo quitarle importancia al examen, no es decirle, eso da igual, eso no vale para nada, no. Pero hay que centrarlos, aunque nos guste que nuestros hijos estudien, que estén interesados por la parte académica, hay que tener mucho cuidado porque a veces se pierde el norte, ¿vale? Y eso no, el que se preocupen demasiado no les va a ayudar a sacar mejores notas, le ayuda a anularse, ¿vale? Entonces es muy importante pensar que es un examen y que luego si se hace mal se puede solucionar, ¿vale? Entonces es muy importante la transmisión de los mensajes positivos, de que no se preocupen, que todo tiene solución, que si sucediera algo pues seguro que se puede solucionar y que todos los resultados se pueden corregir, ¿vale? Siempre darle mucha importancia, mucha confianza. Eso se hace mucho también recordando el esfuerzo, o sea, diciéndole que el esfuerzo es más importante que una nota. a medio o largo plazo. Es muy importante, Rocío, que nuestros hijos acepten si son un 6, si son un 5, si son un 7, porque si son matriculados o no, vale, felicidades, brillante, pero hay que aceptar que yo puedo ser una chica de 5 o de 6, eso no me limita a estudiar una carrera o a tener unos buenos estudios y además a ser feliz, ¿vale? Entonces, siempre hay que valorar muchísimo el esfuerzo, ¿vale? Que porque saque menos notas no quiere decir que sea menos inteligente. Entonces es muy importante que aprenda a irse valorando a sí mismo como persona sin depender de sus calificaciones, ¿vale? Y eso es muy importante porque así va aumentando su confianza y va a conseguir que mejore el rendimiento escolar. Evidentemente, en el ámbito personal, en la parte académica, cuando se está trabajando, cuando se trata de un estudiante, o la parte laboral, cuando se trata de un adulto, es importante, es un ámbito importante en nuestra vida, pero no puede ser un ámbito que lo defina todo. O sea, quiero decir, por ejemplo, un adulto puede tener un trabajo brillante y no garantiza que tenga una vida feliz. Pues esto es igual, ¿vale? Hay que irle dejando muy claro que el hecho de que tenga un expediente brillante no lo va a hacer un niño más feliz ni más exitoso. Y siempre darle el valor que tienen, que por supuesto las calificaciones y tiene un valor importante, pero nunca olvidarnos de la parte personal, porque hay muchos chicos que se desvaloran mucho a nivel de autoestima porque se empiezan a comparar, ven que hay alumnos que sacan muchas más notas que ellos y eso lo que provoca es un bloqueo, ¿vale? Un bloqueo y terminan pues yéndose a lo más fácil o no estudiando, ¿vale? Sobre todo el tema del esfuerzo que comentabas, que es importante, ¿no? Porque sí que si tú te esfuerzas y lo trabajas, obviamente vas a obtener una recompensa. A lo mejor la que se puede desear o a lo mejor no tan deseada, no esas calificaciones tan elevadas, ¿no? De sobresaliente o matriculado, ¿no? A lo mejor quizá hay personas que se esfuerzan menos y obtienen mejores calificaciones, pero como tú decías, lo importante es valorar principalmente no ese esfuerzo porque sabes que es un trabajo que tú has conseguido por ti mismo. Y después, Rocío, transmitirle, eso se lo digo yo mucho a los padres, la confianza de que si se esfuerzan, tarde o temprano se obtiene resultado. Es verdad que tú a veces te puedes esforzar mucho y has podido suspender. Eso nos ha pasado a todos los estudiantes, que te has esforzado y ha sido injusto. Pero tarde o temprano, si siempre me estoy esforzando, tarde o temprano tengo los resultados buenos. Tarde o temprano, que me puede ir mal en un momento determinado, que puedo tener mala suerte, pero tarde o temprano eso da su fruto y eso hay que confiar, ¿vale? Y eso hay que transmitirse, lo que el esfuerzo siempre da resultado, lo que pasa que no es inmediato. Y para mí eso es fundamental, que las notas no cambien su imagen, porque hay muchos chicos en esta etapa que lo pasan realmente mal, porque hay niños con más facilidad o niños que tienen más memoria, que ahora funciona mucho en estos momentos, a estos niveles funciona mucho la memoria, luego empiezan ya a ponerse en juego otro tipo de inteligencia, otro tipo de capacidades que si no las tiene desarrolladas, pues le puede ir mal, pero bueno, en este momento hay chicos que a lo mejor son de 5 o 6, digamos entre comillas, más mediocres y realmente pues se sienten más inferiores. Pues no, hay que darle ahí mucho ánimo, mucho aliento y siempre que confíen en que ese es su paso, ese es su camino y que no quiere decir que vaya a ser peor, ¿vale? Y de esa manera pues también van trabajando sus límites y sus capacidades, ¿vale? Es vital que las notas no cambien la imagen. Luego también algo muy importante, porque a veces los estudiantes han llegado a estos niveles, pierden un poco el norte, tienen que respetar su tiempo libre, o sea que no se alteren sus costumbres demasiado. Hombre, evidentemente estas 3 semanas antes de selectividad, pues entiendo que serán diferentes, pero si buscan un pequeño hueco para poder ir a nadar o poder a dar un paseo media hora, 3/4 de hora, siempre ese tiempo no va a ser quitado, va a ser ganado, porque se renuevan, digamos que oxigenan más, se sienten mejor, cuando llegan están, digamos, pues más relajados, como que han descargado, ¿vale? Sin embargo, si no limpian, si no cambian, empiezan a estar saturados y llega un momento en que ya el tiempo no les cunde. Ellos se creen que sí, pero ya no van cundiendo. Y aparte y súper importante, Rocío, es que cuando un chico o una chica va a ser un estudiante a largo plazo, o sea, va a emprender una carrera de 4, de 5 años, tiene que aprender a disfrutar estudiando, porque si no lo va a pasar muy mal, ¿eh? O sea, aprender a estudiar, disfrutar estudiando, evidentemente siempre va a preferir estar en la Avenida España, porque es que la Avenida está muy bien. Yo, pero más que estudiar, yo digo adquiriendo conocimiento, que me gusta más. Exacto, ahí va, adquiriendo conocimiento. Entonces, cuando tú el estudio lo tomas como algo tan aversivo, que es estudiar, estudiar, estudiar, agobio, exámenes, tu cuerpo poco a poco y tu mente lo va rechazando. Y ahí se provocan bloqueos. Hay casos de chicos, buenos estudiantes, que han tenido bloqueos, que han fallado y han dicho, no puedo, lo tengo que dejar, ¿vale? Entonces, cuando un estudiante tiene un buen ritmo de estudio, pero tiene su tiempo de ocio, donde se lo pasa bien, donde dice, he estudiado X horas y ahora me merezco hacer esto, va a disfrutar más de todo. Y esas rutinas de estudio o de adquisición de conocimiento lo van a vivir de una manera más apetitiva, ¿vale? Entonces es importante, esto es como quien hace una dieta. Si ahora yo hago una dieta para adelgazar y me quito de comer de todo, el otro día una amiga me comentaba que había hecho una dieta que le garantizaban que iba a perder 4 kilos en una semana. Digo, claro, es que le ha faltado que no beba agua, y claro que pierde. Entonces, esto es igual, si yo hago una dieta muy, muy, muy estricta, tarde o temprano la voy a abandonar porque no la voy a poder mantener y para mí va a ser como un castigo. Entonces es preferible hacer una dieta más llevadera donde yo la pueda mantener a largo plazo, pues esto es exactamente igual, ¿vale? Con calma, que estamos en época de exámenes, de acuerdo, que hay que estudiar más, de acuerdo, pero siempre tratando de tener un espacio donde nos renovemos, donde se renueven, ¿vale? Y siempre nosotros tratar de apoyarlo en eso, ¿de acuerdo? Y bueno, sobre todo eso, la importancia del apoyo, de que no alteren sus costumbres y la parte más importante, Rocío, es que creamos y confiamos en nuestros jóvenes y eso les va a llegar, es el mayor apoyo que le podamos dar. Y no atosigarlos también, ¿no? Ese apoyo moral, pero evitar estar demasiado pendiente, demasiado encima, Lourdes, en esta época sobre sí. todo, ¿no? Dejarlos a su aire, que estudien solos sin necesidad de... ¿Has estudiado? ¿Cómo lo lleva? No sé qué. Yo sí veo muchas veces que hay momentos en los que la relación entre padres e hijos o el tema de conversación entre padre e hijo únicamente es de notas. Y eso es muy triste. O sea, tenemos que hablar de otras cosas. Si el chico viene de estudiar y viene resoplando, viene cansado, pues vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de qué vamos a hacer en verano, vamos a hablar y cambiamos de tema y renovamos, ¿vale? Pero siempre, yo creo que además es tan fácil como decirle, hijo o hija, si necesitas algo, aquí estoy. No es que te olvides de él, ¿vale? Pero tampoco, bueno, puedes decir, no vivo, es que no puedo hacer esto porque tiene un examen. No, el examen lo tiene él, no lo tienen los padres, ¿vale? Entonces, si nuestro hijo se está preparando a selectividad y nosotros tenemos que ir a una comunión, podemos ir perfectamente a la comunión que el niño se queda estudiando selectividad. Un poco es no tener esa confluencia que ya no es positiva, ¿vale? No es positiva. Y evidentemente mantener otro tipo de conversaciones con nuestros hijos que únicamente no sea expediente académico, que a veces es un fallo muy grande que cometemos los padres. Por eso se distancian tanto de nosotros, porque como al final le hablamos de lo que no le interesa y sienten que únicamente nos interesa de ellos eso, claro, pues lo que hacen es retirarse, ¿vale? Claro. Así que bueno, yo con estos consejos desearle muchísima suerte a esos estudiantes de selectividad, que seguro que les va bien, que me siento muy orgullosa cuando veo fotos de las graduaciones y de cómo les van y del esfuerzo que hacen, que hay ahí una juventud de provecho, que a veces caemos en el error de que ya los niños no quieren estudiar, de que no se esfuerzan, para nada estoy de acuerdo, y sobre todo eso, mucha suerte a estos chicos y a estas chicas, y mucha calma y mucha confianza interna a los padres. Pues con esa calma para los padres y confianza en sus hijos, nosotros nos vamos a quedar, como siempre, deberes para los padres, ¿no? En la consulta de psicología de Radio Brique. Lourdes Castro, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por ofrecernos todas estas informaciones en torno a cómo tratar aspectos complicados con nuestros hijos. Y volvemos, si te parece, en 15 días. Efectivamente. Un saludo. Buena semana. Hasta luego.